es el mundo. ¿Cómo sigues el mundo? Sigues el mundo. ¿Cómo sigues el mundo? Ay, el sabor, la fiesta, la familia. ¿Cómo sigues el mundo? Dime lo que quieres. Este mundo. La alegría. Dime lo que quieres. Ay. Este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo, este mundo. ¿Cómo sigues el mundo? Sigues el mundo.